y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron la irritación de sus ofrendas. Allí pusieron también el olor de su suavidad, y allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije, ¿qué es ese alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama, hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová, ¿no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres, y fornicáis tras sus abominaciones? Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado. Porque vosotros decís, seamos como las gentes, como las familias de las naciones, sirviendo a la madera y a la piedra. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, tengo de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os juntaré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os he de traer al desierto de pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Señor Jehová. Y os haré pasar bajo de vara, y os traeré en vínculo de concierto. Y apartaré de entre vosotros los rebeldes y los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus destierros los sacaré, y a la tierra de Israel no vendrán. Y sabréis que yo soy Jehová. Y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, pues que a mí no me obedecéis, y no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Empero, en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los querré, y allí demandaré vuestras ofrendas, y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. En olor de suavidad os aceptaré. Cuando os hubiere sacado de entre los pueblos, y os hubiere juntado de las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las gentes. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os hubiere metido en la tierra de Israel, en la tierra por la cual alcé mi mano que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos, y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y seréis confusos en vuestra misma presencia por todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando hiciere con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el mediodía, y derrama tu palabra hacia la parte austral, y profetiza contra el bosque del campo del mediodía, y dirás al bosque del mediodía, Oye palabra de Jehová, así ha dicho el Señor Jehová, He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde, y todo árbol seco, no se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos rostros, desde el mediodía hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Y dije, Ah, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere este parábolas? Fin del capítulo 20, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.